RTP 96.5 e Infograma.net presentan Íntimo Interés con Don Ramón Sonnenhorstner. Una exploración a la naturaleza humana. Paulo Ortega Espinosa es piloto de transporte de línea aérea, calificación obtenida en el Aeroclub del Ecuador. Se formó en la Fuerza Aérea de Ecuador. Actualmente trabaja en Aeroexpress del Ecuador DHL, una destacada empresa de aviación de carga. Desempeña roles clave como gerente de operaciones aéreas, piloto, comandante e instructor. Sus principales intereses personales son la lectura, el ciclismo, la caminata, el vóley y el gym. Hoy tengo para ti un invitado muy especial, aviador de profesión, formado en la aviación militar y luego, después de su primera jubilación, pasó a lo que se llama la aviación comercial. Hablamos del capitán Paul Ortega Espinosa, cuya trayectoria, le voy a decir que él mismo en pocas palabras lo narre, pero arranco diciendo que tiene 3 hijas, ¿no? Así es, 3 hijas. ¿Una esposa? Una esposa. Nada más. Solo una, así es. Cuéntenos, ¿cómo así inició el mundo de la aviación? ¿Qué lo convocó? ¿Qué lo llevó a eso? Bueno, debo decir que es un sueño que nace desde los primeros recuerdos que tengo en mi infancia. Recuerdo que había días en que yo abría los ojos y podía recordar ese sueño en que de alguna manera yo corría y volaba. En mi sueño yo volaba y podía ver el terreno, las casas, y era algo increíble. Entonces yo quería volverme a dormir para poder seguir volar. Siguiendo. Sí, quería seguir volando. Quería seguir volando, era algo maravilloso. Bueno, esto como... ¿Por qué se fue por el lado militar y no por el lado de la aviación comercial o deportiva? Debo decir que tal vez el hecho de haber estado muy joven, próximo a salir del colegio, un día, mientras estaba cursando el sexto curso de colegio, veo una propaganda. Joven ecuatoriano, un futuro brillante, la Fuerza Aérea. Y obviamente veo los aviones y veo cristalizado en esa propaganda muy bien realizada por la Fuerza Aérea Ecuatoriana, mi sueño hecho realidad. Entonces decido postular. Obviamente hubo en un inicio el apoyo totalmente favorable de mi madre y mi papá un poco de freno, probablemente no tenía en ese momento la aceptación a que un hijo de él se vuelva militar. Piloto no tenía problema, pero lo militar no le... Sí, padre psicólogo. Sí, y sí. Me imagino que eso no le coincidía, sí, con el perfil, ¿no? Por pero, supuesto. Pero mi pregunta era, ¿por qué se embarcó? ¿Sentió ahí el futuro cuando hubiese tenido a lo mejor una carrera mucho más dinámica en el sector civil? O sea, debo ser muy sincero. La verdad es que en ese momento de mi vida yo no tenía claras las opciones. Mi único referente era un pariente mío que era esposo de una prima de mi mamá que era piloto de helicópteros en el ejército. Entonces, en mi poco o nulo conocimiento del área de aviación, porque en mi casa nadie estaba involucrado en esa área, entonces yo dije, ok, ese es el camino. Volviendo a su sueño, ¿eso lo asociaba con una aventura o con el deseo de libertad? ¿Con qué lo asociaba o qué es lo que asocia usted cada vez que vuela? Bueno, yo creo que tiene mucho que ver con libertad. Pienso que existieron a lo largo de la historia muchos pensadores que han podido narrar en sus palabras, en sus poesías, temas tan bonitos acerca de volar. Como Juan Salvador. Exacto, Juan Gaviota. Salvador Gaviota, posiblemente Velasco Ibarra mismo, ¿no? Que habla de que volar es liberarse de esta condición en la que estamos en tierra y poder comulgar con el infinito, en unas palabras muy bonitas en las que él dice, y después de haber comulgado con el infinito, poder volver y purificar la tierra. Muy poético, pero en verdad... poder disfrutar de un medio para el que no estamos hechos, porque definitivamente nuestro hábitat está acá en la tierra, nos permite soñar, nos permite ser libres, así sea por pocos tiempos. Esa libertad ya lo llevó el hombre no solo a realizar el sueño primero de los dibujos iniciales de Leonardo da Vinci contra la relación del vuelo, y la segunda, los cuentos de Julio Verne. y sus vuelos también. Siempre he estado en la fantasía humana el volar. Desde Da Vinci para acá hay recuerdos de ese tema. ¿Qué lo hace asociar el vuelo con la libertad? Bueno, pienso que en mi experiencia, desde los primeros vuelos, esa posibilidad de desprenderse de la tierra y de poco a poco, mientras usted va ganando altura, poder ver lo maravilloso del territorio, del terreno, de poder libremente ir hacia la izquierda, derecha, arriba, en una condición tridimensional, diferente a lo que tal vez en un carro podemos hacer, virar izquierda, derecha y se acabó. No, el avión puede ir a cualquier... Claro, es tridimensional, usted puede ir a donde usted quiera. Más aún en el tipo de aviación que yo tuve el privilegio de servir por mucho tiempo dentro de la Fuerza Aérea, yo volé aviones supersónicos, en los cuales uno realmente puede sentir la posibilidad de movilizarse grandes distancias y a grandes velocidades. ¿Superó el 2.2 Mach? Bueno, la verdad es que la máxima velocidad a la que yo he podido estar es 1.8. ¿Esto por qué? Porque cuando los aviones se van colocando más armamento, más dispositivos, estos generan drag y eso hace que la máxima velocidad, que efectivamente es 2.2 Mach, no se llegue, pero en los vuelos de prueba, que también tuve la suerte de ser piloto de prueba, aceleré hasta 1.8 Mach. Yo tuve la oportunidad de volar a 2.2 en el famoso Concorde, claro. Y era un hecho, ¿no? El capitán hacía un pique, ¿no? Y pasabas el 2.2 Mach, que es algo más de 2.200 kilómetros por hora. ¿Sí? Más. Más, ¿no? Más, claro. Porque son 2.200 millas. 2.2 millas náuticas, creo que. Más o menos haciendo una relación, podríamos decir, en aviación la velocidad se mide en nudos. Nudos. Y para poner un promedio, porque todo depende de las condiciones atmosféricas, podríamos hablar de 600 nudos. Hablar de 600 nudos, estamos por los 1.200 kilómetros por hora en el 1 Mach. Obviamente estaríamos hablando de 2.200, 2.400 kilómetros por hora en un Concorde. Fue algo impresionante salir de Nueva York y llegar a París en 3 horas 20, 3 horas 30, una locura. Realmente es una sensación y algo que ya la humanidad se pierde. Porque claro. Era extremadamente costoso el viaje, parece, porque un vuelo eso valía cada tramo $10,000. Por supuesto. Valdría ahorita $80,000 el valor de mercado actual. Pero yendo al tema... Esa sensación de aventura, esa sensación de libertad, ¿algún momento lo ha llevado a sentir que se lo llevaba el mundo, se iba de este mundo? ¿Perdió algún momento los estribos en el vuelo? Bueno, yo creo que conforme uno va ganando experiencia, conocimiento, creo que el conocimiento es poder al final de cuentas, y la responsabilidad, un avión supersónico es bastante costoso desde el aparato mismo y la operación. Es altamente costoso, altamente consume costoso, energía con locura. Por supuesto. Pero la formación y la capacitación son directamente proporcionales. Entonces, quienes estuvimos y con quienes compartí, todos pilotos muy profesionales, tuvimos la oportunidad de desarrollarnos en esta línea. Obviamente en momentos críticos sí tuve un par de emergencias en las cuales pensé que hasta ahí llegaba y que posiblemente ese era mi último día. Gracias a Dios, aquí estamos sentados conversando, se pudieron solucionar las emergencias que se tuvo en su momento. Sin embargo, el entrenamiento hace que, pese a las circunstancias adversas, no tenga el individuo un rechazo hacia el vuelo o hacia volver a repetirlo, ¿no? Más bien al día siguiente estábamos volando nuevamente con el mismo ímpetu, con la misma alegría. Me imagino que usted vivió dos fases. Cuando respondía a ir al hogar de su familia, de su padre y de su madre, y la segunda cuando constituyó un hogar su pareja, y la tercera cuando aparecieron las tres hijas que usted tiene. ¿Cómo fue? ¿Y cómo se sintió en esas tres etapas? ¿Dónde sintió que comenzó a emanar una mayor responsabilidad frente a la necesidad de que usted siga viviendo? Bueno, yo creo que las tres etapas fueron muy interesantes. Retomando esa etapa que fue interesante al iniciar como cadete en la Fuerza Aérea Ecuatoriana en la Escuela Militar de Aviación, Recuerdo el día que me senté con mi padre, así como hoy estamos acá sentados, y él me decía, bueno, mi hijo, mi papá de cariño me dice, Chino, mira, vas a entrar a la Fuerza Aérea, quiero que sepas que la garantía que piden es elevada, así que estoy poniendo los documentos de la casa para garantía. Claro, y siendo yo un joven de 17 años, pensar que les iba a dejar sin casa a mis padres era una responsabilidad gigantesca. Pero la asumí con valor y entré. Claro, eso, una vez que entramos en el primer día, recuerdo, ya habían varios que querían irse. O sea, fue, llegamos, nos enfrentamos a la figura militar que era nueva para todos. Y algunos en el primer día dijeron, no, esto no es para mí, me voy. Yo solo pensando que la casa estaba de por medio, dije, no, de aquí me sacan o graduado o me sacan muerto, pero no hay otra manera de que me saquen. Claro, en el camino hubieron buenos días y hubieron días difíciles. Sin embargo, conforme fui caminando, avanzando en el proceso, me gustó. Tanto que si tendría y podría de alguna manera repetir la experiencia, sin duda la vuelvo a repetir. Era muy, muy, muy hermoso ir descubriendo las fases de vuelo, cómo se hacía un sueño que era un sueño, porque realmente nunca había volado en fiebre tal vez de niño, pero ya después sí, ya en un avión de a de veras. Y poco a poco ir descubriendo lo que podía hacer como piloto. En un inicio era ese sueño de la alegría de lograr un sueño que, como vuelvo y repito, de niño era repetitivo. Posteriormente, y siendo joven, aparece en escena mi esposa, mi novia en un inicio. Obviamente, el hecho de haber sido militar, de haber pasado 4 años encerrado, luego como oficial libre, ya como piloto en la base de Manta, que estuve varios años, es interesante ese cambio de pasar encerrado a estar libre. Es un cambio, un contraste bastante, bastante especial. Pasaron un par de años allá y, sin embargo, pienso que a título personal de alguna forma me sentí un poco solo. Tenía todo lo que yo quería, volaba, pero yo llegaba a mi habitación y estaba solo. Cabe recalcar que también me enamoré como debe de ser, me enamoré perdidamente de mi esposa. Nos casamos y empezó nuestra relación. Obviamente mi esposa preocupada que llegue, ella me estaba llamando, que yo disfrutaba mis vuelos desde la aventura de algo que me devolvía la razón de ser. Yo iba a volar feliz, ella se preocupaba. Ya más adelante llegan mis hijas y a mí algún momento incluso me daba un poquito de molestia porque ella era, me decía, no te estoy llamando por celos ni nada, es la preocupación de saber que has llegado bien. Claro, son aristas distintas del día que me nombran piloto de prueba de los aviones supersónicos. Yo llego contento, digo, mi hija, me nombraron, voy a ser piloto de prueba de los aviones. Y ella se pone a llorar. Me dice, ¿qué, no hay otro que arriesgue la vida de esa manera? Son formas distintas de entender la vida. Para mí eso era un reconocimiento y una alegría. Para ella era una preocupación mayor. Lo es. ¿Y sus hijas? ¿Cómo vivieron eso? Bueno, yo creo que ellas... Ya son adolescentes. Sus ya, hijas. La mayor ya es psicóloga, se casó. Mi segunda hija está por graduarse, o sea, en este abuela. Año. No, todavía no. Pero todavía sería, no, feliz. Sí, sí, sería feliz. Sería feliz. Y bueno, creo que mi esposa es la que más ha sufrido el tema del temor de que algo pudiera pasar. Lamentablemente, en el camino, varios de mis compañeros, amigos han fallecido. ¿En la profesión? Sí, creo que la aviación intrínsecamente es riesgosa y sí tengo penosamente que recordar varios amigos fallecidos. ¿Cómo fue el trance de la aviación militar a la aviación comercial? Cuéntenos un poco, ¿qué significó eso? Bueno, pienso que hay pilotos de corazón que amamos volar, que yo puedo tener cualquier problema, pero si me voy a volar, regreso y estoy bien. Siento como que es una terapia. Entonces, menos para los que están en tierra. Sí. Entonces, en ese interín llega en la Fuerza Aérea un momento en el que, dada la disponibilidad de aviones y dado que yo estaba ya para ascender a teniente coronel, me dicen frontalmente, mire usted, hasta aquí voló y ya, de aquí el trabajo es netamente administrativo. Y debo reconocer que eso para mí fue un shock. O sea, no pude aceptar que de un día para otro me lo quiten las alas. Sí, sí, sí. O sea, eso fue para mí terrible, terrible. Entonces fue tanto que, bueno, hablé con mi esposa, hablé con mis padres, indicándoles de que yo no estaba de acuerdo y que yo pensaba que yo podía seguir volando. Además, ya tenía el tiempo para jubilarme. De hecho, no estaba en mis planes jubilarme, ¿no? Yo debo reconocer, convencido de la Fuerza Aérea, yo soñaba con ser general. Esa es la verdad. Pero en ese momento, esa condición fue... ¿A qué título llegó? A mayor, me llegué hasta el grado de mayor. Así que tomé la decisión y salí. Pero bastante joven fue mayor. 42 años, sí, con 42 años, 25 años en la Fuerza Aérea. Una vida. Bueno, sí. El hogar es un concepto que a menudo se asocia con estabilidad. Uh-huh. ¿Cómo define su idea de hogar, considerando que pasaba tanto tiempo en el aire? ¿Ah? Pienso que hace un momento, cuando reflexionaba sobre este tema, creo que el amor es capaz de vencer cualquier obstáculo, y eso pasa en cualquier entorno. Cuando con mi esposa formamos nuestro hogar, ella me dijo, bueno, mi papá me dijo que donde tú estés tenía que estar yo. Y de hecho así fue siempre. Ella estuvo conmigo en todos los pases. El tiempo inicial en la carrera militar, recuerdo los sueldos eran no necesariamente buenos. Había momentos en que el valor que llegaba era el mínimo que permitía el Estado que vino llegara. A vivir a Guayaquil, me imagino. Ella fue conmigo a Manta, posteriormente me siguió a Salinas, a Taura. Bueno, en todos los repartos que yo estuve, ella estuvo conmigo siempre. Entonces, momentos difíciles en que teníamos que buscar, ingeniarnos cómo complementar lo que se necesita en el hogar. Entonces, ella estuvo ahí vendiendo alguna cosa, haciendo algún negocio. De a poco las condiciones fueron mejorando, el grado fue subiendo, pero siempre juntos. Y sí, el tema de... Es decir, usted sí tuvo anclajes, sí, a través del amor a, sí, la tierra. Sí. Sabía que lo estaban esperando todos los días. Por supuesto. Nunca hubo una distancia como para decir... De hecho, usted me comentaba que ahora que vuela comercialmente... Lo hace 4 veces al mes, si mal no recuerdo. Así es. Y además regresa el mismo día. Sí, una bendición. Aquellos pilotos que no tienen esa oportunidad de volver a casa, ¿cómo la viven? ¿Cómo la enfrentan? Bueno, yo le cuento que mientras estuve en la Fuerza Aérea y durante varios momentos de la vida, el entrenamiento como piloto, es una profesión que demanda que uno esté fuera bastante tiempo. Y definitivamente yo pienso que la comunicación, la posibilidad de enfrentar los retos propios de la vida con el entendimiento de que cuando nos unimos como pareja, decidimos enfrentar la vida juntos. Entonces, parecía mentira. Cuando yo estaba en casa, todo estaba bien. Cuando yo salía de casa, se enfermaban mis hijas, se dañaban los electrodomésticos, se dañaba el carro. Todo sucedía cuando mi esposa estaba sola. Pero yo debo reconocer en ella la fortaleza de haber superado todos estos desafíos. Y bueno, yo aunque sea por teléfono, le daba ánimo. ¿Qué aprendió o qué ayudó a constituir su personalidad, esas distancias entre lo emocional y la presencia física? ¿Qué pudo aprender? ¿Qué le enseñó esas distancias? Bueno, pienso que... Hubo muchos momentos en mi vida que pasé fuera por periodos largos, 30 días, 45 días o más. Y entonces, en estas condiciones, buscamos nosotros la manera de permanecer conectados. Ya sea, bueno, antes no había las facilidades tecnológicas de sí, ahora. Al costo que son, además. Exactamente. Pero siempre mantuvimos esa comunicación. Recuerdo periodos que estaba fuera. fuera para comprar algo que querían las niñas, que el vestido, que el zapato. Nos comunicábamos, nos reíamos, pero siempre mantuvimos este concepto de soñar juntos, de soñar juntos, de tener un mañana en donde estábamos todos. Y claro, pienso que eso ayudó a que, pese a que mucho tiempo estuve fuera, logremos superar obstáculos. Recuerdo un momento muy triste en mi vida cuando mi hija mayor, siendo adolescente, se puso difícil, fuimos al psicólogo. Y así en una, conversando, y mi hija me dijo, pues es que tú nunca estás. Yo solamente tengo mamá y tú no estás casi nunca. ¿Sí? Era verdad. Fue duro, fue triste. Pero pienso Pero usted no quería dejar de volar. Sí, no quería dejar de volar. Es más, no podía dejar de hacerlo porque pienso que... Yo, como militar en ese tiempo, manteniendo el hogar desde lo que me permitía la Fuerza Aérea en las exigencias que se debía cumplir, me di al trabajo y al esfuerzo de entenderle a mi hija, porque pienso que las relaciones son perfectibles, de escucharle más, de darle más tiempo. Muchas veces es difícil compartir mucho tiempo, cantidad, pero creo que la calidad sí está en cada uno de nosotros. ¿Qué añoraba en esos momentos de distancia? Como cualquiera, estar en mi casa, poder compartir con mis hijas, abrazarles. ¿Los amigos qué han significado para usted en esa relación? ¿Los perdió por la aviación? ¿Construyó nuevas amistades? ¿Qué le sucedió? Es interesante, le contaba, yo tengo 4 hermanas, nunca he tenido un hermano. La relación que se tiene con los compañeros de promoción de la Fuerza Aérea, pasamos juntos 4 años en una serie de eventos buenos, malos, que nos unió tanto que todos los compañeros de la promoción somos prácticamente no solo compañeros del mismo año en la Fuerza Aérea, sino tenemos una confianza, una camaradería, un nexo como familia. Entonces, en todos los repartos que estuvieron ellos y otros compañeros más antiguos, menos antiguos, que al tener todas las mismas condiciones, las mismas carencias tal vez, hicimos una familia. Y eso permitió tener esa nueva familia militar en su momento que suplía las necesidades. Posteriormente, una vez que salgo y que entro a trabajar en la parte de la aviación de carga en DHL, lo mismo, en el entorno del grupo, tanto de pilotos, técnicos, el grupo administrativo. Pienso que DHL es una empresa, de hecho es parte de las mejores empresas, está catalogada en Great Place to Work. Entonces es una gran empresa, una gran compañía en donde las relaciones interpersonales yo diría que son extraordinarias. Bendiciones, sí, he tenido la suerte de compartir tanto en la Fuerza Aérea como ahora en DHL. ¿Y qué va a hacer cuando tenga que bajarse ya del avión? Esa es una pregunta difícil. Una pregunta difícil. De hecho, he compartido con un par de compañeros que se han jubilado recientemente ver su último vuelo, su último simulador y ver con lágrimas en sus ojos que llega un momento que hay que parar. Pero pienso que en la vida existen etapas, existen ciclos que hay que cumplir y pienso que con Donaire hay que saber dejar estas condiciones que, si bien las amamos, por reglamentación ya no se la puede hacer. Bueno, va a poder seguir volando con el simulador. Sueños. Bueno, sí. Hoy día los PlayStation traen simulaciones de vuelo. Inclusive creo que hay algunas simulaciones de aviones de combate, ¿no? Sí, claro. Sí. Y muy buenas, ¿ah? Sí. Sí. Sí la juega. Sí, claro, me encanta. Bueno, eso no tenía la generación contemporánea mía. Eso no había. Te retiraban porque te retiraban, ¿ah? Y bueno, el ser instructor de simulador es algo que también es un sueño, porque ya si no puedo volar en un avión, el simulador, mientras usted tenga habilitado su ficha médica y esté hábil médicamente, puede seguir. Lo mismo la aviación privada. Entonces, tengo compañeros que ya han pasado los 65 años y siguen volando. Mientras su certificado médico le permita, se puede. Ahora, ¿qué le pasa a la gente cuando se enfrenta al simulador y el simulador le dice, no vas? ¿Ah? ¿Qué ha vivido en la experiencia con sus colegas y amigos, sobre todo los que les sucede eso entre los 40 y los 50 años? Bueno, la verdad frustra. La parte del entrenamiento es muy exigente. Creo yo que son muy pocas las ocupaciones en las que uno se somete a un chequeo tan riguroso. Y de hecho, como comandante es cada 6 meses. Entonces, cada 6 meses yo tengo, no solamente en la parte teórica, sino también en la parte práctica de vuelo, que demostrar que estoy hábil en conocimientos y que estoy habilitado en la parte del handling, en la parte de operar el avión con seguridad y dentro de la norma. Cuando no se logra, obviamente el proceso no es que directamente ya lo bajan, pero si no se llegan a alcanzar los estándares establecidos, usted entra en un proceso de revisión de parte académica, nuevamente le dan una segunda oportunidad. Pero si definitivamente no se logra, y de hecho ha habido muchos eventos de este tipo, hay gente que es separada y claro, es doloroso porque son sueños que no necesariamente siempre se cumplen, pero pienso que cuando ya son reiteradas las veces que en un entrenamiento a uno le dicen, no, por aquí no es. La aviación es de las pocas ocupaciones que los errores dicen que se tapa con tierra. Los médicos los errores los tapan con tierra, pero en la aviación nos tapamos con tierra. Un error puede ser el último. Había comprender la profesión de aviador. ¿Cómo le diría a las personas que piensan ser aviadores? ¿Cómo deben comprenderse profesionalmente? Más allá de que uno pueda soñar con volar, que es una cosa diferente a comprender una profesión. ¿Qué les diría? Bueno, la verdad es que para mí es la mejor experiencia, la mejor profesión, lo mejor que pudo haber pasado por mi mente. Y definitivamente les invitaría a que lo hagan. Pero recuerdo una frase de mi abuelita. Ella decía que las cosas hay que hacerlas bien o mejor no hay que hacerlas. Y pienso que eso es lo que yo les diría. La aviación es muy demandante. Hay que saber que la aviación demanda mucho de estudio. Como decía hace un momento, cada 6 meses hay que estar en evaluaciones académicas. Hay que estar dispuesto a estudiar. Hay que estar dispuesto a medirse cada 6 meses, a estar estudiando emergencias. Más allá de las satisfacciones que puede darle a uno el área de la aviación, hay que estar dispuesto a pagar el precio. A pagar el precio, hay que estar dispuesto a estudiar. Un piloto sin inglés es como un huevo sin sal. Conozco buenos muchachos que no hablan inglés. La verdad, en aviación, no tener esa habilidad es limitarse. Es no existir, así es. Entonces, ok, ¿quieres ser piloto? Excelente, campeón. Vamos, tienes que tener un buen nivel de inglés, hay que estudiar, hay que esforzarse, hay que ser muy responsable porque no solo conlleva el hecho de estar preparado académicamente, de poder volar el avión. Tenemos que también saber que hay que respetar el cuerpo porque hay que descansar, hay que dormir, lo que manda la norma. La parte de las drogas, del alcohol, se contraponen con nuestra profesión. Yo no puedo tomar, no puedo no descansar antes de irme a volar porque no solamente pongo en riesgo mi a título personal, sino a riesgo el avión y por ende pongo a terceros en riesgo. Entonces, sí requiere de esa sinceridad, de esa responsabilidad, de saber que no solamente debo pasar un examen, sino vivir una pasión y vivirla con responsabilidad. Y la última pregunta, si volvería a nacer, ¿sería piloto? Por supuesto. No lo dudo un segundo. ¿Ah? Ahorita busco dónde me inscribo. ¿Se inscribiría nuevamente en la FAE? Sí, claro, ¿ah? Por supuesto. ¿O aspiraría a una escuela náutica de otro nivel? He tenido la suerte de vivir los dos mundos. He tenido la suerte de vivir la aviación desde la Escuela Militar de Aviación, pero también he hecho cursos en el Aeroclub del Ecuador, aquí en Guayaquil. He vivido los dos mundos, los conozco, los he palpado. Y la verdad que los dos mundos son apasionantes. Los dos mundos son apasionantes, los dos mundos son exigentes. Lo que yo viví como piloto militar me dejó muchas enseñanzas. En la parte de los cursos que he hecho, el curso de la licencia PTLA, que es la de piloto de transporte de línea aérea, la saqué en el Aeroclub del Ecuador. Asimismo, mi licencia de instructor la tengo del Aeroclub del Ecuador. Y he podido compartir con pilotos que se están formando y veo lo común, la pasión, las ganas, el anhelo de volar. Y eso se siente. Eso se siente. Los pilotos que están probablemente porque, no sé, es algo como que me tocó, en el camino se quedan. Los que viven, los que vibran con la pasión de volar, llegan y vencen obstáculos. Porque sí, hay que reconocer, es una profesión que en un inicio puede demandar mucho del individuo. Capitán Mayor Paulo Ortega Espinosa, por esta alegría haber tenido. Hoy ofrecemos este programa, este podcast, con la alegría de haber compartido con quien ama volar. Volar luce un ensueño, pero al mismo tiempo es un gran proceso de sacrificio. Hasta el próximo encuentro. Íntimo Interés es un podcast de Infograma y Radio RTP 96.5. Su anfitrión es don Ramón Sonel Hosner. La idea original y la producción están a cargo de Benjamín Villagrán. Diana Raimondi es la asistente de producción y la voz de las presentaciones y de los créditos. La voz del intro es de Javier Gamboa. El tema musical que nos acompaña es Bim Bam Jazz, creado por Ser Maru y usado bajo licencia Elements de Envato Elements.